verano de 1980, encontró a la anciana Eufrasinia, quien hizo realidad la única escuela de acumulación del Espíritu Santo y tuvo numerosos seguidores. Я оказался странником в Почаевской лавре. И вижу, на паперти храма проповедует маленькая сгорбленная старушечка. И вдруг я увидел руку. Это была рука Божия. Я услышал голос. Это дочь моя возлюбленная. С ней мое благоволение. И она сказала, я гонимая старица. Я вот проповедница, я монахиня. Люди со всей России ездили к ней. Она была целительницей. Eufrasinia pertenecía a una rama de antiguos precursores del catarismo, eslavos teogamitas, de quienes se consideran herederos de su escuela Serafim de Sarov, Porfirio Ivanov y Ascol Nicolás. Por tradición oral, Eufrasinia transmitía los sellos sin precio del camino espiritual. Encendió un gran celo por la santidad perfecta en Juan el Bienaventurado. Aquí vino la madre Eufrasinia. La fortuna de conocer a la madrecita era tan grande, pero la mayor fortuna era vivir como ella vivió, llevar su amor en el corazón. Es lo que recibimos a través de su discípulo amado, el padre Juan. Eufrasinia estaba entonces también con nosotras, y cómo rezaba. Tanta gente vino a decirle, ora por nosotras, y por nosotros también. Todos empezaron a pedir sus oraciones. Qué dicha para nosotras vivir ahora en la tierra, porque vivimos con Dios. El padre Juan se echó a sus pies, a sus manitas, conversó con ella. ¡Qué beatitud era asistir a estas conversaciones! Se derramaba tanta luz. En este momento comprendes que frente a ti está un ser santo y vivo. Она учила меня поклонам, трепетному служению, людям, и омовение на источниках, странничеству. Обретены ее мощи, мир это чаще.